César Báez, presidente de la Asamblea Radical de Osorno. ¿Qué se debe la reunión que se efectuó hoy día acá? La actividad que nosotros acabamos de desarrollar acá es la constitución del comando y los equipos programáticos de la campaña presidencial del senador Alejandro Guillermo. Esto está enmarcado en el compromiso que existe como partido político de poder abrir los espacios a la ciudadanía, porque aquí lo que nosotros necesitamos es acercarle nuestra frase que hay que gobernar con la gente. Es decir, no sacamos nada de establecer campañas y programas pensadas por un grupo, entre comillas, especialista, sino que lo que nosotros necesitamos aquí es poder armar un programa de gobierno con la ciudadanía. Y para eso hay que cumplir con algo que hoy en día es muy escaso, hay que escuchar, ¿ya? Y en la labor política, lo que se establece acá es un programa base que presentó el senador Alejandro Guillermo el pasado sábado 7 de enero en Santiago, donde la proclamación, donde también acepta ser candidato presidencial, establece líneas generales de lo que son temas de educación, por ejemplo, el pago de la deuda histórica con los profesores, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el trabajo en la matriz productiva, el ordenar la educación en una secuencia lógica que es la reforma en el aula primero, posteriormente el fortalecimiento de la educación pública, pero un verdadero fortalecimiento, y después la gratuidad. Y asimismo también se abordan aspectos del desarrollo económico sustentable, ¿cierto? En una matriz productiva que responda a las necesidades de las pymes, ya no aquí hablar de temas de modificaciones de tasas impositivas, sino que de pensar cómo se puede construir un país de una mirada bastante integral y no pensada en 4 años, sino que en 25 o 30 años. Es decir, cómo se establecían antiguamente los programas de gobierno de los radicales, ¿ya? Ahora, destacar que el senador Alejandro Guillermo es independiente, ¿ya? Ahora, en términos concretos, ¿qué es lo que se desarrolló hoy día? Hoy día se constituyó los equipos programáticos, están a cargo del ingeniero agrónomo ciudadano también, Oscar Scholz, de la comuna de San Pablo, y quien va a desarrollar la coordinación de los distintos equipos que van de la provincia, es decir, de las 7 comunas, en estos primeros 3 meses, para que posteriormente recibamos la visita del senador y le entreguemos un documento como corresponde para que lo incorpore en la propuesta. Destacar también de que se han sumado, ya lamentablemente no pudieron estar físicamente hoy día, pero se han sumado a este trabajo el rector de la Universidad de Los Lagos, Oscar Garrido Álvarez, Claudio Millaguín como profesional, pero que no se puede desconocer su rol como presidente provincial de la CUT, el presidente provincial del Colegio de Profesores, Carlos Hurtado, Luisa de la Pría, ¿cierto? Una reconocida profesional que desarrollado una labor bastante importante sobre la equidad de género, ¿ya? Y sobre todo la lucha contra la violencia de la mujer. Y así una serie de personalidades que se van a ir sumando a este proyecto, que la idea no es darle un tono partidario, sino que en el cual sean las mismas caras. Acá nosotros lo que necesitamos es modificar rostros y hacer carne el discurso de que la política en el fondo está desgastada y por lo tanto se requieren nuevas estrategias pensando en la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa el día 21, el día sábado 21 que viene? El día sábado 21 lo que se va a desarrollar es un plebiscito ratificatorio, dado que los estatutos del partido, ya como se proclamó un candidato presidencial en el Consejo General y porque posteriormente fue proclamado, lo que corresponde en esta etapa es efectuar un plebiscito ratificatorio. Y ese plebiscito ratificatorio se va a realizar el día sábado 21 de enero, en este caso acá en la ciudad de Osorno, en Freire 752, en el casino del Liceo Lutero Ramírez, donde van a estar habilitadas las urnas para, y aquí viene la innovación, los militantes, ¿cierto? Y para toda persona que quiera ir a votar y apoyar al senador Alejandro Guillermo. ¿Desde qué hora hasta qué hora? El horario de funcionamiento va a estar habilitado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José. Para www.paislobo.cl, José Rodríguez.